esta ocasión escogimos el tema de imaginarios regionales con la pregunta cómo encontrarse en un archivo, y les cuento un poco dos cosas. Uno, este seminario es un espacio para ver materiales del acervo de la Cineteca Nacional en los formatos originales cuando no se encuentran digitalizados en alta calidad y digitalizados cuando ya fue, ya pasaron por ese procedimiento que nos permite ver el material sin dañarlo. Y este espacio nos permite ver material en conjunto en una sala exproceso para eso. Les cuento que esta sala es la única de la Cineteca Nacional que tiene un proyector que se llama Kineton, que permite que el material no sea pegado o cortado, sino que se puedan poner los rollos separados, y eso hace que el material no se dañe. Esto es importante para este seminario porque muchos de los materiales no podrían ser exhibidos si no fuera por esa característica. Y eso se los cuento también porque a veces los materiales que proyectamos solamente se pueden ver aquí por el grado de deterioro que tienen, y porque finalmente hay que tener esas dos actividades pues que corran a la par, pero que también se respeten, que es la preservación y el exhibición. Y la otra cosa en relación al tema que escogemos, me interesaba esta sesión, primero porque es uno de los temas que más reconozco, porque me interesa el tema del imaginario local en Xochimilco, y la otra porque considero que podemos hacer un ejercicio que se llama Community Footage, que a diferencia del Found Footage, sería una estrategia de ver material para usarlo, reemplearlo, investigarlo, y que ese encuentro no sea solamente una cosa fortuita, sino que genere caminos más allá de una obra artística, lo cual también es una posibilidad generar obra artística con el material encontrado, pero en este caso yo los invito a que hagan uso del conocimiento que yo sé que cada uno de ustedes tiene, porque hicimos un esfuerzo en que las personas que están aquí estuvieran, y que por favor hagamos de esta sesión una sesión colectiva en la que puedan permitirse hablar en voz alta, porque muchos de los materiales que vamos a ver necesitan la contextualización que solamente ustedes tienen, y necesitan también pues ese intercambio de ideas, porque así aislados no podrían entenderse. Vamos a ver noticieros, vamos a ver un compendio de ficciones, vamos a ver también un material que no está identificado, entonces en ese caso va a tener importante los comentarios que puedan hacer. Y yo quisiera comenzar, ya entrando en materia con esta sesión, acerca de la pregunta de cómo encontrarse en un archivo. Yo usualmente me dedico al ingreso de materiales en video y fotografía. Entonces, en el área que me toca coordinar, estamos muy en contacto con las personas, con usuarios que van desde estudiantes a investigadores o público en general que busca alguna película para complementar algún ciclo que vio aquí, está interesado en buscar una película para la escuela o está haciendo una investigación específica de una película. Muchas de las preguntas también son si tienen una película que saben que se filmó en su pueblo, en su ciudad, en la época en la que fueron jóvenes, en la época en la que conocieron a alguien. Las preguntas de verdad son muy variadas y me gusta saber que tengo un catálogo de preguntas que me han hecho, y la inquietud es cómo resolver esa gama de solicitudes, desde las que podrían considerarse pues muy generales hasta, o sea, respecto a algún autor, algún director, hasta las que conmueven o las que implican un ejercicio de memoria más personal. Debo confesarles también que no siempre tengo ese contacto con la gente para poder entender cuáles son esas búsquedas, y solo por experiencia, una vez me preguntaba una persona acerca de una película que vio cuando era joven en blanco y negro y en la que recuerda la calle, y solamente es una memoria. Entonces esto me da pie a pensar que las películas forman parte de la experiencia de vida de las personas. Ahora bien, cuando tratamos de pasar esa experiencia de la pregunta a la pregunta que se debe hacer un catalogador en un archivo, que en mi caso es mi trabajo y el de un grupo más grande de personas que se dedican a la investigación de los materiales, a su gestión y a su difusión, la pregunta es cómo tener ese bagaje o tener esa esa capacidad de identificar correctamente los materiales, tratando de responder de la mejor manera las preguntas posibles. Eso pues ya ustedes van intuyendo, no lo podemos cumplir ni de cerquita, porque no tenemos a un especialista por cada una de las de los temas que puedan existir en sus cabezas. Entonces, lo que podríamos hacer es generar espacios como este para, por temáticas, tratar de identificar correctamente materiales. El cruce fortuito de esta sesión es que tengo un poco más de elementos para identificar geográficamente y temporalmente los materiales que vamos a ver, pero esta sería una actividad que no se puede agotar en el conocimiento de un catalogador o de un investigador. Entonces, sesiones como esta podrían contribuir a hacer esas descripciones más profundas y a poder encontrarse en lo que ofrece el cine, que es ser registro, ser interpretación y ser significación de las experiencias que fueron filmadas. Entonces, quisiera yo que tuvieran paciencia solamente cuando hacemos los cambios de rollo y que aprovechemos para conversar. Y vamos a empezar con una compilación que hizo un compañero de nosotros que se llama Ángel Alemán, que es investigador de la región sur, e hizo tres compilaciones de películas de ficción en las que se ha identificado un elemento geográfico de lo que denominamos la región sur, únicamente es Xochimilco y Milpalta, e hizo él le dice un popurrí, pero no suena tan elegante, una compilación de materiales para que podamos ver diferentes fragmentos. Estos fragmentos fueron identificados de tres maneras. Uno, porque un catalogador puso en la sinopsis que la descripción, las escenas ocurrieron en Xochimilco. Dos, porque un investigador acotó que fueron filmadas en Xochimilco, es decir, no es que aparezcan en la sinopsis, sino que aparecen en el campo de locación. Y tres, por una investigación documentada de películas a través de las carteleras y a través de, una investigación hemerográfica que da cuenta de qué películas fueron filmadas. Entonces, esas son como las tres primeras líneas para terminar la compilación que ahora vamos a ver. Entonces, solo les advierto que las películas están en diferentes calidades dependiendo de la calidad en la que se encuentran. Entonces, solamente esa aprobación. Entonces, si quieres, si nos apoyan en cabina, vamos a empezar a ver los tres primeros. Las tres primeras agrupaciones de materiales denominados largometrajes de ficción de la región. Manuel Garcés es el presidente de la Crónica, del Consejo de la Crónica de Milpalta, y Raimundo Flores es miembro del Consejo también. Ellos además tienen varias publicaciones, y quiero comentar en este momento que tienen una bibliografía especializada en Milpalta, la cual también sirve de referencia para identificar algunos de estos materiales. Entonces, les paso el micrófono para un primer acercamiento. La escuela se construye a orilla del poblado, más o menos como a unos 50, 60 metros del centro del poblado, y ahora está en el centro. En el centro del lugar ya la absorbió la zona, pues la zona urbana, y es totalmente diferente, pero se me hace interesante ver cómo se recuerda esta película. Sobre Simitrio, el profesor Raimundo va a hablar porque él hizo un comentario muy interesante en la revista Nosotros, pero antes yo quiero dar las gracias a ustedes, a Iván también, que por ahí anda, el que nos hayan invitado y que nuestra delegación se tome en cuenta la división de Milpa Alta. Como ustedes saben, Milpa Alta pues, tiene su atractivo. Viene ya la Feria del Mole, de los adobos en la primera semana, 15 días son de la Feria del Mole, que le llaman, y bueno, es lo que nos caracteriza, y también la producción del nopal. Vemos en el fragmento de la película de Simitrio cómo abunda mucho el maguey. Ahora ya no hay maguey porque se tiene que esperar unos 8 o 9 años para que produzca aguamiel, y después el pulque, y bueno, a cambio pues, están las zonas nopaleras que empiezan a desarrollarse ya por los años 50, y actualmente pues vemos que está verde, pues, mucho nopal existe. Y también pues, los invitamos a que Milpa Alta, que es el antiguo señorío de Malata, de Tomo Mosco, hoy Milpa Alta, son dos palabras, es una milpa en altura, Milpa Alta, todos dicen Milpa Alta, es Milpa Alta, pues también conozcan ustedes sus conventos, el de la Asunción de María, el de San Antonio de Guadalante Cómic, y el de San Pedro Atopan, que es el convento, y los demás son iglesias todas franciscanas. Bien, les cedo el micrófono a José Raimundo porque él hizo una investigación a fondo sobre la película de Simitrio. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero decirles que es la primera vez que veo la película en una pantalla grande. Se ven muchos más detalles de los que yo alcancé a percibir únicamente viendo el DVD. Esta película es de 1960 y es justamente cuando Milpa Alta está cambiando su rostro. Ha dejado de ser una región productora de pulque, justamente porque una década antes empieza lo que sería el consumo de la cerveza. Y poco a poco los productores pulqueros de la región van obviando esa actividad económica. Todavía en Simitrio podemos ver los terrenos de labranza limitados por los magueyes, como decía el profesor Manuel. Pero también, y les decía, cosa curiosa que porque yo nunca la había visto en pantalla grande, se pueden ver las terrazas, el sistema de terrazas, que es un sistema prehispánico. Me acabo de dar cuenta justamente cuando pasa José Elías Moreno junto con el niño y bajan hacia un poblado, en este caso es un barrio, el barrio de San Agustín el Alto, y se ven ahí cuando la cámara enfoca parte del fondo ese sistema de terrazas. Es muy interesante esta película, porque no solamente podemos observar lo que sería la geografía del lugar, sino nos habla todavía de una época en que la ciudad está creciendo y poco a poco está absorbiendo estas zonas rurales del Distrito Federal. Milpa Alta va a tardar un poco más en ser absorbida, sin embargo, para 1960 todavía puede ser usada como un ejemplo de lo que era la zona rural del campo mexicano. Eso es lo maravilloso. Por ejemplo, también se toman varias partes de la película en la delegación Milpa Alta, sobre todo la panorámica donde podemos observar un cono volcánico que se llama Teocli y un pequeño cerrito al lado que es el Yeteco, que son muy importantes desde el punto de vista histórico, mítico en la región, así como la iglesia de la Asunción y parte de lo que sería las casas habitación de la gente de la región. Es una película, ahorita me acabo de dar cuenta, que todavía tiene mucho que poder explorar para poder dar una visión de lo que fue Milpa Alta en los años 60, cuando todavía no llegaba el nopal. Ustedes saben que en la actualidad Milpa Alta es uno de los principales productores de nopal verdura. Justamente cuando se filma la película Simitrio, no existe esa cantidad de nopal. Si acaso es sembrado en traspatio, pero no se puede observar así una mancha de nopaleras en esta película, 1960. Es justamente a mediados de los 60 cuando empieza la producción nopalera, y es en los 80 cuando ya podemos hablar de cientos de toneladas que se mandan a todo el país, inclusive que se exportan. Esta película, junto con otras como Los Millones de Chaflán, como Corazón de Niño, son filmadas en parte en Milpalta. Y no solamente en Milpalta, por ejemplo, el caso de Simitrio es también filmada en Agua de Honda. Agua de Honda, efectivamente. Me enteré de ese dato justamente debido a el bisnieto de Zapata, que justamente mencionó en uno de sus comentarios que esta, parte de esta película había sido filmada en esos balnearios. Entonces, viene a revivir toda una época, y nosotros como milpaltenses pues nos sentimos muy orgullosos de que tengamos este material que nos puede ayudar para hacer un poquito o reconstruir un poco de nuestra historia regional. Muchas gracias. Bueno, quiero nada más hacer hincapié, hay dos películas, ojalá pudieran encontrar. Una película sobre Yanco, se filmó ahí también por esa época de los 60. Una película que su director ha sido muy polémico, porque creo que él es el que filmó lo del 68. Ajá, exactamente, Servando González. Él filma la película Yanco. No, yo creo que tiene más tiempo atrás, porque yo era niño y pues de niño nos da por ver, ¿no? Las cámaras y los reflectores y todo. Pero al inicio de la película Yanco aparece una carreta que va rechinando. Se filmó una de las calles de allá de San Andrés de Cómic, en Paca, y aparece también al inicio de la película la portada del convento de San Antonio de Padua, y después ya empieza a rodarse lo que es el Misqui. Lo interesante es que todavía es un lugar paradisíaco. También en la parte, y eso también sería para mi parte de Xochimilco, lo que es la zona boscosa de Nativitas y el tianguis dominical de Chalco. Eso sería bueno también incluirlo, sería interesante. Y hay una fracción de una película que yo no, casi nunca veo películas completas de Niña María, aunque son muy chistosas, pero hay un fragmento donde aparece una habitación de San Francisco de Costa, de Nipalta, y yo logré ver esa construcción casi está en el centro. Bueno, estaba, ya la quitaron, siempre con esa idea de tomarle fotos hasta que la desaparecieron, pero nos da una idea cómo eran las habitaciones de aquella época. Lamentablemente no recuerdo el nombre de esa película de la India María, pero también le da varios segundos y nos proyecta a las construcciones de aquella época. Nada más para hacer hincapié en estos dos temas. Bueno, un poco el ejercicio de haber compilado este material de ficciones, ensayar esa identificación que definitivamente no podríamos hacer de cada uno de los lugares. Agradezco que esté aquí también Roberto Ortiz, que tiene una fijación especial también por Veracruz, pero quien ha ejercitado esa habilidad identificando las locaciones de diferentes películas. Entonces, este intercambio de conocimiento que definitivamente lo hace quien ha tenido la experiencia de recorrer esos lugares, tendría que acompañar de una metodología para poder identificarlos en un cuerpo de acervo de la magnitud como es el de la Cineteca Nacional. Voy a parar aquí un poco los comentarios para que podamos ver otro tipo de materiales, que en este caso vamos a ver noticieros fílmicos y cuatro noticieros. El primero es de 1937 y se llama, es del Departamento de Autónomo de Prensa y Publicidad, es el DAP, de la época de Lázaro Cárdenas, y se me hace interesante comenzar con este material para que podamos podemos identificar la forma en la que se narra la geografía de una manera muy distinta a lo que son las ficciones. En el caso de las compilaciones que vimos de Xochimilco y Milpalta, se ocupan como escenarios para dos objetivos. Para cuando se hacen películas en un entorno rural que todavía conserven ese imaginario de las haciendas, de lo que fue el cine de oro y de lo que fue o lo que se constituye como ese México bucólico y además pues es rural, con carencias, pero además tiene esa bondad, se construye una idea de lo que... Ay, Dios mío, estoy yo de la joven. Antes de saber que me hablan del banco, perdónenme. Que se hacen estos imaginarios y cómo pueden ocuparse para otros fines para los que fueron hechos. Sin duda se requiere de una investigación acerca de ese nivel de lectura, acerca de la representación en el marco de una cinematografía nacional, pero también en el marco de una representación local conforme a cómo son representados los personajes que sin duda existen, ¿no? O sea, un ejemplo vimos en la compilación de Xochimilco es No tiene la culpa el indio. Es una película de los 70s en donde vemos a un indígena de Xochimilco vestido de manta, pero ciertamente, y en contraposición a Mauricio Garcés, vestido ya de los 70s, ¿no? Entonces, en una anacronía total, como si Xochimilco hubiera estado alejado del paso del tiempo, y estas construcciones no terminan, ¿no? Entonces, desde María Candelaria hasta Damiana y los hombres, se constituye un imaginario de ese lugar, que podría ser un lugar cualquiera, pero aquellos que identificamos las épocas o que identificamos con otras fuentes, pues está un poco alejado de la realidad. No vamos a ahondar más en estos materiales por el momento, para que nos dé tiempo de ver los noticieros. Entonces les agradecería en cabina si podemos ver por lo pronto los noticieros que habíamos preparado. Quisiera nada más puntualizar lo que vamos a ver ahora. También abona a pensar que los materiales fílmicos no se encuentran aislados, los materiales no se encuentran en un estante que diga Xochimilco, o en un estante que diga representación del indígena, o en un estante que diga 1950, o en un estante que diga películas mexicanas. Las películas se encuentran agrupadas conforme a su ingreso al acervo, pero además se encuentran acompañadas de otras tantas que no necesariamente responden a los intereses de las preguntas que tenemos. En el caso de los noticieros se me hace muy interesante porque esas imágenes que ahora estamos ocupando para hablar de lo que es una catalogación regional o catalogación con temática regional están acompañadas de otros materiales porque esa era la forma de producir noticieros, acompañada de otros tantos temas. No muy alejado de los noticieros de ahora, pero en el momento en el que existían los noticieros fílmicos que proyectaban anteriores a las funciones, esta información que configura un imaginario de una localidad está acompañado de un discurso mucho más amplio. Entonces, quisiera que compartiéramos después una opinión al respecto, pero vamos a ver ahora si lo mismo. Gracias. Justo comenzó con el presidente Lázaro Cárdenas y una visita que hace para dar cuenta del transporte. Vemos a un grupo de Kikapús y después la fiesta de la flor más bella del ejido en Santa Anita, que justo viene antecediendo el siguiente material, que es el de la fiesta en Xochimilco, que este es de 1959, y ver estos materiales pues así juntos da cuenta de cómo cambia el discurso acerca de la región. Pero quisiera, no sé si Katy, igual alguna hipótesis de por qué estaban en francés los intertítulos. Sí, claro, o sea, el interés sería que este tipo de material era para un consumo de público extranjero, ¿no? O sea, era el... Sí, yo creo que este le interesaría mucho a Tania, porque, bueno, hay una investigadora que está estudiando justo el DAP, y la versión que ella tiene de este número uno no está completamente en español, entonces seguramente había varias versiones. Sí, un poco también habría que ver, digo, también esta sesión va a ser ver canales y ver la misma visión bucólica entre Xochimilco, Milpalta y rural, ¿no? O sea, después de verlo tanto, tal vez va quedando como claro cómo existen ciertos motivos que conjuntan entre esa imagen, o sea, ese paisaje, un discurso de turismo y no sale de ahí, ¿no? O sea, se repite una y otra vez porque ahora viendo juntos con el del 59, que es el de justo solamente la flor a partir de la historia de Lupita, ¿sí es Lupita, no? Sí, Lupita, que le gana misteriosamente el concurso. Así que digo, este es un documental completamente, o sea, tiene un guión y está construido de una manera que parezca que va siguiendo. Además, se me hace interesante verlo al lado de los noticieros, ¿no? O sea, de repente el discurso como que ya apela a una realidad distinta, aunque es una construcción. Solo quisiera, Tania, nos ayuda a acotar porque vimos, o sea, la película no es Magenta, ¿no? Entonces, si quieres, Tania, ayudarnos un poco. Materiales industriales, o sea, son materiales que, o sea, la producción está hecha por profesionales, el camino que llevó desde el contexto de producción hasta que lo estamos viendo ahora, pues no ha sido necesariamente directo, ¿no? Eso quiere decir que son materiales que han pasado por diferentes dueños del rollo, luego ha pasado a diferentes acervos, y llega el punto en el que está ahora en la Cineteca resguardado en bóvedas en frío, pero no necesariamente pues llegan los materiales en las mejores condiciones, lo cual contrasta un poco también en este material que vimos de la fiesta en Xochimilco, justo porque habla de los colores y como de esta experiencia de visitar un lugar distinto a la ciudad. Entonces se construye también ese color con el discurso, ¿no? O sea, aunque nosotros estuvimos viendo una película en magenta, por lo que nos explica Tania, que pierde los tonos azules y amarillos, pues estamos construyendo una idea de color que nos lleva a también a relacionarlo con una fiesta en la localidad. Y las en el que se hacían bailes en honor a personalidades. O sea, hasta Salinas de Gortari, con Salinas de Gortari se hace la expropiación del Ejido de Xochimilco, es el último presidente que ocupa Xochimilco como este escenario para hablar de varias cosas, pero entre ellos algo muy importante, que es la reforma agraria. Entonces, es muy interesante cómo va a haber imágenes de los presidentes en esto, ¿no? O sea, tanto repartiendo tierras como con invitados especiales. Entonces, el paseo en Xochimilco ya no es un paseo solamente, o sea, ingenuo, ¿no? Es un paseo que se acompaña como de esta legitimidad política, ¿no? Entonces, también compañeros de otro acervo que es el INCINE me han dado también una lista de visitas, ¿no? O sea, que lo tienen ellos no como Xochimilco, sino como invitación del presidente a un embajador, y que cuando lo están catalogando ven que es Xochimilco. Entonces, también ellos han identificado que no es necesariamente la temática, pero sí como escenografía para indagar sobre por qué significó la visita obligada en diferentes momentos, ¿no? Les digo, hasta saliendo de Gortari, que hace la expropiación del ejido, que ya pues, yo que solo le quisiera eso, ¿sí? Para la reforma agraria, o hablar de esta repartición de tierras, o para hablar del programa social. Entonces, también ahí habría que hacer una búsqueda de quién pudo haber filmado, qué pudo haber filmado y por qué pudo haber filmado en una región en la que estamos buscando, ¿no? No necesariamente hacer esas búsquedas por la región, porque los acervos no se construyen con esas preguntas, se construyen en base a la identificación de lo que vemos, pero del que vio el material. En el caso de Xochimilco es muy fácil, y hasta por eso es un ejercicio que tal vez ustedes compartan. Si ustedes, todos los que están aquí sentados, vieran estas películas y les tocara hacer una descripción, sabrían que es Xochimilco. Si tuvieran que ver un material de una iglesia en, no sé, en Chalco, o en, no sé, en Sonora, o en otros espacios que no conocieran, pues no sería un poco más difícil. En este caso es un poco fácil la dinámica, porque también nosotros tenemos interiorizado esas imágenes. O sea, no es nada más un interés local, sino que ustedes y los que ven estas imágenes tienen esa cultura o esa construcción de cómo existe ese espacio. Hayan ido o no hayan ido, reconocen lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, no sé si quisiera hacer un comentario respecto al material que contiene, que vimos, el de Provincia en Marcha, que es también una especie de noticiero en el que aparece un reportaje o una breve nota acerca de la Feria del Nopal. A mí se me hace peculiar que lo veamos, no sé si tenga datos que les hayan parecido muy relevantes para el estudio de algún aspecto de Milpalta, pero lo que sí se me hace relevante es saber qué imágenes se construyen alrededor de esa región, ¿no? O sea, si se están construyendo nuevos imaginarios que se despeguen de esos tópicos, ¿no? O sea, si ya vimos que hay un recorrido de Milpalta muy específico, ¿dónde están esas otras imágenes? A veces yo al ver, en el caso de Xochimilco, que es lo que les digo, me dan ganas de que se hayan bajado de la canoa, ¿no? O sea, por favor, alguien que se haya bajado y haya dado dos vueltas a la manzana que está alrededor, que como centra los canales. En el caso de Milpalta, me parece algo similar, ¿no? O sea, un poco hay registros de las ferias, hay registros como de registros, no ficciones que lo ocupan como paisajes, sino registros de otras acciones que no sean los tópicos comunes. No sé si ahí tuvieran algún comentario. Tuvo su apogeo en el Nopal. Esas imágenes corresponden cuando está en auge. Desafortunadamente el Nopal es captado por Tlanepantla, el estado de Morelos, colindamos con ellos, y empezaron a tener apoyo por parte del gobierno estatal, y Milpalta va quedando a la saga, de tal manera que se da una competencia en el mercado de la Ciudad de México, en la central de abastos principalmente, y el nopal empieza a ser aceptado de Morelos, aunque la calidad de nopal, quienes hemos tenido la oportunidad de saborear un nopal y otro, encontramos mucha diferencia. Inclusive el mismo Milpalta, el nopal de San Lorenzo Tlacoyucan, es el nopal más sabroso de todas las comunidades de los pueblos de la parte oriente. No todo Milpalta es nopalero, son solamente Santana Tlacotenco, que es San Juan Tepenagua, San Juan Escotegospa, Villa Milpalta, son los pueblos que más, y San Agustín Otenco. Entonces, como vemos, empieza a decaer de tal manera que la feria del nopal también ya no se realiza, ha quedado también a la saga, y empieza a recobrar la feria del mole y conjuntamente con la feria del nopal. Ahora se está manejando feria del mole y la feria del nopal, pero en San Pedro Atopa. Entonces, vemos que los delegados han perdido el interés y ya vemos cómo ha ido decayendo. Inclusive hay lugares donde han sido ya arrasados por maquinaria por lo mismo, ¿no? Ya no viene a darse el auge que tuvo hace todavía como unos 15 o 20 años. Ahora, yo creo que esto sería conveniente retomarlo, porque tanto el clima, la altura, sí es propicio para esta cactácea, sí lo es. Un poco más de apoyo y esto vuelve otra vez a resurgir con la feria del nopal, para que el capitalino y la y los habitantes de los estados circunvecinos aprovechen y que de todo lo que nos ha dado el nopal. Vemos que hay infinidad, son como cerca de 50 formas de preparar el nopal, pero también en cosméticos, también en dulce cristalizado y como medicamento. Entonces, estos documentales, yo la verdad, yo los desconocí, me dio gusto poderlos saber. Bueno, pues justo vamos a un poco más. Bueno. Luego, Roberto. Sí. Mire, lo que nosotros vimos en este material fílmico fue muy posiblemente en la primera Feria Nacional del Nopal, en Nopal, cuando todavía se organizaba en el centro de la comunidad. Justamente esta feria va a responder a una gran producción y un gran crecimiento económico que experimenta la región de Milpal. Este crecimiento económico se da aproximadamente entre finales de los 70, hablamos más o menos del 77, 78, hasta aproximadamente 86, 87. Son 10 años de un crecimiento económico enorme en la comunidad de Milpal. Y justamente esta si no me equivoco, es la primera Feria Nacional de Milpal, que marca un parteaguas. ¿Por qué? Porque los milpaltenses ven la necesidad de buscar nuevos productos a partir del nopal para seguir comercializando. Vamos, es una época en que Milpalta se llena de camionetas, camiones cargueros, y vemos todas las madrugadas salir una infinidad de camiones cargados de bultos de nopal a la central de abasto y a los mercados del centro de la Ciudad de México. Son toneladas de nopal que llegan de Milpalta aquí a la capital. Y vamos, eso representa para Milpalta un auge económico importante que va a frenarse ya hasta, que será hace unos 10 o 15 años. Ya en el año 2000, cuando empieza a decaer un poquito la ganancia que los nopaleros o las personas dedicadas a la producción de nopal tenían. Pues justo falta la opinión de Roberto. Mencionando los diferentes variedades de nopal, yo soy digital con una compañera que nos han mostrado algunos materiales audiovisuales y también me llama la atención como, bueno, son materiales contemporáneos, pero como desde la contemporaneidad se están construyendo, digamos, pues como un contraarchivo o un archivo no institucional alejado, digamos, de la imaginería como de la fe de Nopal, ¿no? Que podríamos pensar que, pues no sé, que está estereotipando algo. Entonces, nada más como quería hacer eso y como tú, ¿qué respuesta te das a la pregunta de por qué los presidentes iban, o sea, por qué era una visita obligada de los embajadores? O sea, ¿qué tú consigues respuestas? ¿No? Sería como un extracto de una ciudad que ya no existe ahora, ¿no? Una ciudad que era un lago en el espacio de la Ciudad de México. ¿O qué posible respuesta te has dado a esa como visita obligada a sus hijos de los embajadores? Pues yo creo que impresión. O sea, la impresión que causa, sí, esa, como esa cápsula de un Tenochtitlán que ya no existe, entonces decir así era, pero la frase así era, omite decir así es, o sea, existe, ¿no? O sea, ¿por qué existe? ¿Por qué todavía es de esta manera? Un poco la elección también de los materiales del 88, si no me equivoco, del último reportaje acerca del rescate ecológico de Xochimilco, es porque justo en el 86 hubo pues una ruptura total ecológica, o sea, fue cuando de verdad hubo varias condiciones que hicieron que fuera insostenible el cuento de la ecología, ¿no? O sea, se construyó también una narración acerca de ese espacio en donde se mezclan varias narrativas, sí, una turística, pero otra de legitimación política. O sea, este espacio y este escenario de Xochimilco como espacio para una reunión política tiene que ver también con ese espacio en el que las propias fuerzas políticas de Xochimilco apoyaban a lo que fue al PRI y al anterior al PRI. O sea, un poco igual que no, porque no están donde salió hoy. O sea, los del centro de Xochimilco siempre fueron eso, ¿no? El centro de Xochimilco es esta parte de Canoas, pero a San Gregorio, que es un pueblo más cercano a Milpalta, y los milpaltenses tenían otro compromiso político zapatista, ¿no? O sea, es muy diferente. Entonces, los del centro de Xochimilco permitieron ciertas cosas por negociaciones políticas que eran como el tope de la ciudad. Entonces, si bien se dio el pacto de Xochimilco en un norte en el centro, realmente eran más carrancistas que zapatistas. Entonces es un espacio también de legitimación con cierta forma de política y con cierto bando de que ganó en la revolución mexicana. Digo, ahí es por ahí va mi interpretación de Xochimilco como escenario para llevar a comer a un diplomático. Yo me quiero quedar con el sentido histórico. ¿Cómo de los documentales que se proyectaron, el único que veo donde todavía se da el aspecto natural es en el Canal de la Viga? Recordemos que ese Canal de la Viga nace con el agua de la zona volcánica, de Tenango del Aire, pasa a un lado de lo que es Chalco, también a un costado de lo que es Ayotzinco, Huitzilco, Mixqui, en el centro de San Juan Iztayopan, Tuyahualco, San Gregorio, y después retoma el nombre de Canal Nacional, Canal de la Viga. Nosotros lo conocemos como el Canal de Amecameca. Ahí todavía es agua natural, es decir, no está contaminada. En los documentales que están pasando sobre Xochimilco, y es agua tratada. Recuerden que Xochimilco empezó a perder todo su sentido natural a raíz de la perforación de los pozos en Apuescoma. Es decir, entrando por Tlahualco en el pueblo de San Luis Cachatemalco, empieza a construirse lo que es la zona de, más bien la tubería, pues. Todavía vemos que atraviesa sobre la División del Norte. Esa agua fue la que empezó a deteriorar toda la zona, no nada más Xochimilco, sino que desde Tláhuac empezó a decaer los ojos de agua y empezó poco a poco a bajar la cantidad de nivel del agua limpia. Entonces se empieza a darse después la política de tratar el agua de la Ciudad de México en el Cerro de la Estrella y empieza a alimentar. Actualmente toda el agua que tenemos en Xochimilco es agua ya tratada. Xochimilco, San Gregorio, San Luis Cachantemanco, Tláhuac, Tetelco y Misqui, que ya pertenecen a la delegación de Tláhuac. Entonces, ha habido estudios muy serios que la verdura está contaminada, pero también ha propiciado que la misma gente de Xochimilco, la que vive en la zona chinampera, ha ido invadiendo poco a poco sin control alguno y las aguas residuales se han ido a los canales, han contribuido al deterioro. No ha habido una plena conciencia de conservar esta zona. Entonces vemos ahí en los documentales que ya no existen los ojos. Todavía en la época que se filmó la película de Yanko en Misqui, era agua natural. Fue uno de los últimos, las últimas chinampas que conservaba el agua limpia, todavía. Y vemos, si recordarán, en esta zona, muy bonita, no hay nada creado para la filmación de la película. Solamente cuando aparece Yanko y está el fondo, el esconvento, ese pequeño lago sí se realizó con una tina. Yo era pues niño todavía, lo vi, el chamaco, está uno observando cómo se filmó, pero todo lo demás es natural, porque después sabíamos que estaban filmando en Misqui y nos trasladábamos a Misqui para ver la filmación. Eso sí es natural, no hay nada superficial para realizar esta película. Entonces vemos como Misqui fue uno de los últimos lugares en que se conservó la zona chinampera con esa película allá. Solamente una aclaración con respecto a las ferias del nopal y del mole. Es decir, las ferias del nopal y del mole no son a iniciativa de la autoridad, son a iniciativa de los productores del nopal y de los productores del mole. Es decir, si bien las autoridades coadyuvan a su realización, de ellos no es en realidad la idea. La idea son de los productores. Nada más para ver el siguiente material. Quisiera Hacer una cosa respecto a la conservación de estos materiales. Este seminario de experiencia de archivo ahonda en los temas, pero también quisiera que tomáramos en cuenta que el material que estamos viendo es porque es lo que tenemos. Entonces esto es importante pensar, porque también existen unas narrativas que son las que produce el realizador o la institución que hace estos discursos, los produce y genera esas imágenes. Y otro nivel de esta realidad es quienes conservan esas imágenes. Entonces, un poco también lo que hablaba Joshua, si hay otros imaginarios que son construidos desde los archivos familiares, que voy a tratar de que terminemos con eso, de los archivos familiares que registran este paisaje, pensar también qué discursos pueden ser encontrados en los archivos en virtud también de quién los conserva y quién tiene ese motor de ponerlo en un archivo, ¿no? Estos materiales llegaron por una donación, en un caso la Secretaría de Gobernación, en otro caso los de Coti Hernández por los propios productores de los noticieros. Si existen narrativas en la época que tengan otra visión, no están en un acervo como este. Entonces esperemos que estén en un acervo, ¿no? Y que estén en espera de que alguien lo busque. Pero eso, la verdad, siendo con mucha esperanza, pues es poco probable. No imposible, pero en conservaciones también. Pues también parte de esta búsqueda por narrar lo que estamos viendo, ¿no? Esta sesión no sería posible si esos materiales no hubieran sido donados. No digo que tengan que estar aquí, hablo acerca de un archivo local o un archivo regional que esté pensando, por ejemplo, para ir a espacios, a firmar fiestas, aquí actividades que se consideran tradicionales, formas de organización, que en algún momento también, o sea, también si hacemos un balance de la producción, pues tienen una connotación pues oficial, tienen una visión desde fuera, tienen una visión en la que se retrata al otro, como eso, se construye un otro. Y en este caso, en Peregrinaciones al Chalma, lo que vamos a ver es una tradición que relaciona a dos localidades, que en este caso Chalma y Santo Alberto. Las comadronas de Tecomi, en el documental lo que vamos a ver es cómo llegan a la iglesia de San Pedro Actopan, y ya ahí nos explicarán a fondo lo que estamos viendo, lo que dice que vemos y lo que en realidad estamos viendo. Ya, vamos a ver primero los archivos familiares y después regresamos al periódico de San Chalma. Este es una compilación de colecciones familiares que se encuentran en un proyecto que se llama Archivo Memoria. Eso quiere decir que son materiales que donaron familias, que en la mayoría de los casos son materiales amateur. Y también vamos a ver un fragmento de un material que puede ser amateur, pero se trata de unas filmaciones de Harry Wright. Que Harry Wright fue un empresario acerero de México, de origen estadounidense, que entre otras cosas, con el dinero que tenía, hacía cine etnográfico, en el que podía reservar un cine para registrar las actividades de diferentes poblaciones. El material que vamos a ver al comienzo de esta compilación, que dura no más de 5 minutos, es un material que tiene intertítulos en inglés, que lo que dicen es que describen las actividades de... O sea, describen como lo que estamos viendo. Entre esas cosas es la población de la región en la época, que es más o menos en 1931. Y posteriormente ya vamos a ver, estas están en blanco, sí son monocromáticas, y posteriormente las de a color ya son de archivos familiares, que dan cuenta de estos viajes de paseos en la localidad. Y lo que se me hace interesante es que solamente uno de los fragmentos no es del tipo de emojis. Entonces, agradezco su presencia para el cambio de lo que estamos preparados. Dura no más de 5 minutos, que era con el que íbamos a terminar, y después ya vemos que debemos enfrentarnos para terminar. Entonces, si en cabina me ayudan a poner el material, les agradezco. Bueno, vimos varios fragmentos de colecciones familiares, entre los que se encontraba el que les decía de Harry Wright, y también un fragmento de cine que está en estas colecciones de Archivo Memoria, pero no es una colección familiar, que es la producción de Luis Fernando Barona, que hacía, entre otras cosas, material publicitario, sobre todo para cuestiones turísticas. Estas colecciones están consultables en la biblioteca digital, y vamos a pasar ahora hacia la biblioteca. A menos que alguien quiera decir algo sobre esta colección. ¿Manda? ¿Le pueden pasar el micrófono? Estas selecciones me parecen los cortes que se hicieron fueron para una presentación específica en Xochimilco. Desgraciadamente no fue el público que se esperaba, y que son muy interesantes porque reflejan estrictamente en la memoria de lo que contaban la gente de Xochimilco, el transporte. Cuando uno hablaba con la gente, los ancianos, etcétera, mencionaban ellos que cuando estaba abierto este canal nacional, el canal de América, y comenta, para que llegar desde Xochimilco hasta el centro de las verduras, era como una memoria de que lo habían visto, pero no había un material más que fotografías aisladas que lo refiriera. Y aquí en esta filmación se ve estrictamente esa memoria vivida donde están transportando esta verdura en las canoas. Hay otros fragmentos que no están ahí, pero que en donde se ve más este trayecto. Y el otro motivo era para ver cómo el Xochimilco se convirtió en un Xochimilco de carácter agrícola a un Xochimilco de carácter turístico, y la evolución de las, tanto de las fachadas, de las portaditas estas de flores, como de los toldos. Inicialmente se ven los toldos, eran, ahí se ven brevemente como eran de tule, pasan a ser de tela, posteriormente pasan a ser de lámina, y las portadas que antes eran, que actualmente son de material sintético, ahí se ve en la que está haciendo los arreglos, una de las escenas ahí nativitas, es una muchacha tejiendo este tipo de flores. Es un documental que refleja mucho de lo que se ha perdido y de lo que era la memoria de lo que se contaba. Entonces, pues esta selección es muy interesante porque demuestra que lo que contaban era cierto, verdaderamente. Y ahí podemos ver ese Xochimilco no turístico, hasta cómo se va convirtiendo en turístico, desde cómo van pasando las canoas con turistas, todos vestidos de traje, intelectuales, etcétera, que venían a Xochimilco, y la gente del pueblo lavando su ropa a un ladito de este canal, o sea que no era todavía como que el turismo como la economía fundamental, sino que se seguían dedicando al cultivo de las verduras y al comercio en general, ¿no? Bueno, y lo que comentaba anteriormente de las visitas de los embajadores, tradicionalmente el ejido en México, cuando se habla del ejido, es una palabra que está así como que muy indeterminada, no hay una traducción específica para ejido, pero sin embargo está en todos los textos. La reforma agraria que hizo todos estos cambios, los embajadores venían y siguen viniendo a México para ver cómo es la evolución del reparto de la tierra en México, porque en el mundo está muy interesado saber cómo se quitaron este gran problema, como lo dijo el embajador de Filipinas. Pero no solamente venían estos embajadores los que podían cuando tenían relaciones con México, sino también venían los otros que no tenían relaciones directas con el gobierno mexicano por ser de otro carácter de socialistas, y ellos los recibían los artistas. Entre ellos uno de los artistas que vivía en Xochimilco, que era Francisco Goitia, ese pintor zacatecano radicado en Xochimilco y que vivió y murió en Xochimilco y se hizo más xochimilca que los propios Xochimilco por todos los proyectos que quiso hacer. Invitaba a varios de estos grupos, y hay fotografías en donde vienen precisamente a ver también cómo es elegido y cómo son la producción aquí en la parte de Xochimilco. Y los embajadores siguen viniendo para entender cómo es el proceso de reparto de tierras, porque el reparto de tierras en México es uno de los aspectos más interesantes, porque se trata de respetar con las dos constituciones, la del 1857, entonces hay esos famosos títulos primordiales, y posteriormente ya la Comisión Agraria del siglo XX, en donde se hace ya en forma pacífica y quieta, digamos así, la entrega de la tierra, que era un proyecto político, terminó siendo un proyecto social de muy alta relevancia, aunque sí muy manejado como carne de cañón por los gobiernos en turno, utilizando la propiedad como parte del dominio popular, ¿no? Es un aspecto político, pero también para una enseñanza a otras naciones. Colombia vino muy interesada, aún después del ya que había muerto el ejido, viene a ver el ejemplo y se lleva a un secretario de la Reforma como embajador allá para que le enseñe directamente cómo es esto. También vino China, digamos en épocas muy muy recientes, ¿no? Y Rusia también estaban interesados en ver cómo era el reparto y cómo se había solucionado este conflicto, que en otros países pues es realmente todavía cuestiones de sangre y fuego, ¿no? Bueno, también les recuerdo que estos materiales, sobre todo los de aquí en Memoria, hay algunas colecciones que los donatarios, no más bien los donantes, los donatarios, en el convenio de donación permiten el uso de los materiales para dar clases, para hacer materiales. Entonces, consulten de verdad esta colección que se llama Archivo Memoria, porque digo, esta es una búsqueda elemental, pero sin duda podremos buscar por cualquiera de otras preguntas para dar cuenta de esto. Entonces pueden solicitar una copia de material para alguno de estos fines, solamente haciendo su solicitud en la biblioteca digital. participando los pueblos de Milpalta para ir con la devoción. Si ustedes quieren consultar una narración paso por a paso acerca de la caminata Chalma, hay un libro muy bonito editado en 68 por la UNAM, compilado por Fernando Casitas, que se llama De Porfirio Díaz a Emiliano Zapata. Ahí doña Luz Jiménez hace un relato de lo que es la ida a Chalma, un relato muy bonito que recrea todo lo que pudimos alcanzar a percibir en esta película que nos están presentando. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo, Bueno, un poco también la cuestión es, yo creo que no sé, podríamos comentar con Luis y con Raimundo, este material también está disponible para que lo puedan encontrar. Perdón. ¿Está bien que me comparen con Mauricio de esos? Ay, perdóname, Manuel, perdóname, Manuel, está yo pensando todavía en Mauricio. Pero no es Manuel, perdóname. Bueno, un poco también creo que da para pensar cómo sería hacer estas proyecciones, pues acompañado de diferentes personas, de diferentes actividades, ¿no? En este momento nos encontramos archivistas, especialistas en infanta, nos encontramos especialistas en otras regiones, especialistas en la reforma agraria, en diferentes especialidades que da cuenta, o sea, que da pie para que podamos comentar los materiales de distinta forma, que de alguna u otra forma podrían configurar como esta catalogación colectiva o este blindaje encontrado de forma comunitaria, y no solamente en el sentido comunitario bucólico como el registro del bucólico, ¿no? Sino comunitario como un archivo abierto en el que se puedan hacer este tipo de proyecciones que lo vean las personas que interesan. Me llama mucho la atención que como es material que ya conocían los compañeros del Consejo de la Crónica de Milpalta, este de peregrinación a Chalma, pues un poco genera más cosas los otros que no conocían, ¿no? O sea, los otros materiales que espero que abonen a los materiales. ¿Ah, no? No lo conocíamos. Lo hemos vivido. Sí. Bueno, pues un poco ahí catalizaría como, ¿no? Como esta división entre la experiencia vivida y la experiencia archivada, ¿no? Yo creo que tendría que haber un puente entre esa experiencia vivida y la archivada, porque pues podría funcionar este material audiovisual para detonar esas narraciones como lo mencionó. Yo creo que si esta iluminación se proyecta en mi parte, va a despertar muchos comentarios de las personas actuales, reviviendo cada una de las diferentes etapas. Digo, no se ha dejado de hacer, se sigue repitiendo año con año. Entonces, yo creo que sí sería una bonita experiencia proyectarlo por esa región para que la propia comunidad que participa vea cómo ha cambiado, cómo se ha modificado y cómo se sigue rejuveneciendo, por así decirlo, volviendo a repetirse. Hay algo que se me estaba olvidando. El mayordomo mayor va a sonar exagerado, pero aquí el ángel alemán conoce también mi falta. Nada más les dan de comer a la gente, cualquier gente va y ¿verdad? Pero aproximadamente son como 90-95 peroles, creo que son de 200 litros, de tamales, de casos de atole, de champurrado, son aproximadamente como 60 casos. De los puercos que matan para la comida, para los tamales, son aproximadamente como unos 60, más las reses. Cuando yo le platicaba, tengo la suerte de integrar el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, cuando les platicaba a mis compañeros, no lo creían. No vino un compañero, se llama Ernesto Bolaños, le pedí por favor, se le atoró por ahí, creo que por la escuela, pero él ha seguido filmando y tomando fotografías, y sería conveniente que se proyectara, ustedes vean toda la cantidad de alimento que hacen, es sorprendente, pero no se utiliza el gas, para preparar todo esto, sino que hay una imagen que le llaman el leñerito. Y entonces, con este leñerito, van al monte y le ayudan los amigos, familiares al mayordomo, y bajan toneladas de madera muerta. Y entonces llegan y se ponen a hacer los rajes. Entonces hacen las abuelas le llaman el tlecuin. Es decir, son piedras, cuatro piedras, y se le pone la leña y todo se cuece con leña, no hay nada de gas. Entonces, esto le da un ambiente totalmente de pueblo, porque está saliendo todo el humo de los tinacos, de los cazos, de las cacerolas, de todo, pero muchísima comida. La gente va y además de que le dan de comer, se lleva su itacate a su casa, su taco. Pero nuevamente, también la gente, lo que puede económicamente, va cooperando. Entonces, esto es algo que si en varios lugares se da en Milpalta, con esa cantidad de alimentos, es impresionante. Por eso les comentábamos, sería bueno que ustedes también vivieran esto. Vívanlo y van a ver lo que está aquí en el documental. La verdad es una pizquita, ¿no? Que se da. Hay muchas cosas más de fondo. Por eso, como decía el profesor Raimundo, y también lo reafirmé, ese documental no lo conocíamos, pero tenemos la suerte de estar conviviendo con ellos. Y aquella vez en el 99 que fui caminando, lo único que llevé fue mi cámara, un bolígrafo y un cuaderno y un peso en la bolsa. Eso fue todo. Pero disfruté todo el camino hacia Chalma. Estar pernoctando, estar conviviendo. Aquí apoya la delegación de Milpalta, pero todo el trabajo es de la gente. ¿En qué apoya? En el transcurso del camino te va regalando naranjas. Una naranja y las botellitas de agua. Una naranja. Cuando va uno caminando, va uno cansado y sudando, o una botellita de agua, nos cae como de perlas en el bosque. Eso sí, es cuando valoramos, ¿no? La importancia que tiene. Y después, la verdad me pareció importante, yo estuve en la administración pública de 2000 a 2003, atrás va un grupo de personas, va juntando toda la basura orgánica y inorgánica. Se deja limpio. Por parte de la delegación, no por parte de los mayordomos. Entonces, hasta ahorita ha habido una comunicación con las autoridades. Además, están pendientes por ahí dos o tres ambulancias por alguien de llegar a tener algún problema de salud. Inmediatamente, ellos están al pendiente, los paramédicos, para actuar. Entonces, está organizado, yo diría que el 95% por la gente de Municipal y un 5% apoyando la autoridad que está en ese momento al frente de la delegación. Bueno, el compañero no vino, pero aquí tengo un escrito de él. Nada más para que se den la idea de cuánta comida se hace en esta junta. Se hace comida para aproximadamente, en el año 2015 se hizo comida para aproximadamente 21.276 personas. Se ocuparon en la junta aproximadamente 7 toneladas de carne de cerdo y 2 toneladas de carne de pollo. Y aproximadamente se realizaron 67.200 tamales y 23.800 litros de atole. Esa es la magnitud. Hubo un año que mataron 114 cuerpos, ¿no? Este año fue de 93 cerdos en el 2015, que es justamente el ensayo que hizo uno de los compañeros del Consejo de la Crónica, que nos habla que fueron 93 cerdos sacrificados en el 2015. Yo conozco una persona que me dio unos datos de eso. No sé cuántas toneladas de arroz hicieron. Así es. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es únicamente el preparativo para ir a Chalma. O sea, de donde va a salir parte del dinero que va a servir para toda la organización que hacen los mayores. Bueno, pues creo que ahí tendremos los datos con excelente precisión. Habría que integrar los datos del año en el que terminó el consumidor. Bueno, más bien, cámara, ¿no? Bueno, pues si no tienen otro comentario, yo quisiera invitarlos a que utilizáramos lo que vimos ustedes para comentarlo con quienes crean que les dé interés para la siguiente sesión. No, el tema no siempre es el mismo, pero digo, por ahí les puede interesar. La discusión que se hace en el seminario es, pues la verdad es experiencial, así como lo que hemos aprendido el día de hoy de la experiencia vivida y la experiencia archivada, que me ha llevado una bofetada. ¿Para qué preservamos si podemos vivirlo? Pero no, hay ahí todavía un interés. Lo preservamos para poder detonar esta experiencia de encontrarnos. Entonces, la siguiente sesión es Francisco de Villar, con materiales sobre documentales del gobierno mexicano acerca de higienización, salud y digamos esta perspectiva acerca de la seguridad. Entonces, pues nada, muchas gracias, les agradezco. Nada más que agradecerle a mis compañeros del Consejo de la Crónica. Estamos en lista, 21 compañeros. Tenemos un poquito más de 13 años estar unidos. Y nosotros somos personas que le tenemos amor a nuestra tierra. No tenemos apoyo de nadie ni compromiso con algún partido político. En lo personal, cada quien tiene lo suyo y lo respetamos. Este viernes vamos a presentar nuestros libros en la Biblioteca Nacional de la UNAM, en Bibliográficas, a las 5 de la tarde. Aprovecho comercial para invitarlos. Y el día 13 de octubre estamos en la Facultad de Arquitectura, a las 12 horas, también presentando los libros que nos han invitado. Y también el día... no sabemos si hay 30 o 31, estamos en Tlatelolco hablando de un Xochimilca de Juan Badiano. Como ustedes pueden ver, entre otras actividades, nosotros no percibimos ni un peso por nuestra actividad, que lo hacemos precisamente para el rescate de nuestras historias y desde el mundo prehispánico vienen a la actualidad, como el caso de los nopales. Entonces, nos da gusto, y a nombre de mis compañeros, ya está a Miguel Ángel de Alemaya, el profesor Aigudo, les di unos libros de la crónica, y pues no pueden venir porque tenemos estudiantes, profesionistas, maestros jubilados y no maestros. Es lo que integramos el Consejo de la Crónica, al cual pues les dio gusto compartir nuestras vivencias y un poquito de experiencia con todos y cada uno de ustedes, y ustedes que nos... Estamos para servirles y gracias por todo. Gracias. Nada más, gracias.